Santiago Maldonado? ¿Alguien lo vio? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Por qué no dan respuesta? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Que la pregunta, la palabra, camine el territorio. Que aparezcan todos los WhatsApp. Que se repitan todos los Twitter. Que se multipliquen los Facebook. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Queda en tus manos. Repetilo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Esa es la pregunta que nos hacemos todos en los Twitter, en los Facebook, en las redes sociales, y uno sabe que no es suficiente, que no alcanza, que no va a provocar ningún efecto, por más que esta noche, cuando Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, cene con Mirtha Legrand y prefiera hablar de la moda y de lo que están comiendo, se van a llenar las redes sociales preguntándole dónde está Santiago Maldonado. Bueno, parece no ser suficiente y pareciera que se ha naturalizado expresarse por Twitter, por Facebook, en este caso por una radio, y la realidad es como que después va por otro lado, y si no se expresa en las calles, dificultosamente tiene un impacto concreto. Esto no inhabilita que las redes sociales sean un lugar, un lugar son las redes sociales. Una forma de expresión y de fijar temas en agenda, pero tampoco por preguntar todo el tiempo dónde está Santiago Maldonado vamos a saber, desgraciadamente, dónde está Santiago Maldonado. Sí, yo pensaba tanto, no ha sido suficiente que las organizaciones de derechos humanos, las personas que estamos comprometidas con otras personas, con otras seres humanas y otros seres humanos, porque, bueno, quienes los desaparecieron ganaron una elección hace 2 semanas, digo. Ganaron porque, no se definió ahora más que internas, pero han demostrado que tienen una muy buena parte de la población que los apoya. Tanto es así que en La Pampa, ese espacio, el espacio en el que están, en el que gobiernan los desaparecedores de Santiago Maldonado, sacaron más del 50%. Sí, con una mentira muchos de sus votantes pueden creer que no, en realidad Gendarmería no tenía nada que ver. Bueno, pueden llegar a creer en algún momento, sí, puede ser que haya sido Gendarmería, pero Patricia Bullrich no tiene nada que ver. Puede ser que en algún momento digan, sí, bueno, Patricia Bullrich, la verdad sí, que dio malas explicaciones, pero Macri no tiene nada que ver. Y nadie habla de Nocetti. Nocetti, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y que estuvo en el territorio, estuvo presente en el lugar donde ocurrieron los hechos y el que dio las órdenes de manera directa a los gendarmes que intervinieron. Y que Nocetti además es un ex defensor de represores, uh-huh, y que reivindica la dictadura y las formas violentas de gobierno, evidentemente. Nocetti, entre los represores que defendió, fue abogado de algunos de los que intervinieron en la subzona 14 en La Pampa. Iriart era uno, por lo menos Grepi era otro, a los que representó legalmente, y casi como si fuera un eco de esa situación, hoy tenés a Omar Caire, en este caso sí, representando a Luis Baraldini, que fue el jefe de la policía en La Pampa. Omar Caire es uno de los creadores del PRO en La Pampa, uno puede decirlo, uh-huh, sin temor a equivocarse. Creo que fue PRO primero que el Colorado McAllister. Integró la mesa chica del macrismo mucho antes, cuando parecía que era un partido vecinalista de la ciudad de Buenos Aires y que en el interior no iba a hacer nada. Hoy está ahí. Es decir, está blanqueada absolutamente esa relación. Cuando decimos que el gobierno nacional es negacionista, cuando interpretamos el cambio de época con lo que ocurre con los delincuentes de lesa humanidad que antes estaban detenidos y ahora se van a poder burlar de las víctimas incluso en el patio del Colegio de Abogados cuando salgan a fumarse un pucho, uno de los delincuentes de lesa humanidad se le va a poder acercar a su víctima simplemente a respirarle por detrás, por ejemplo. Eso antes no pasaba porque estaban privados de la libertad en un régimen que es el que corresponde a un detenido, a un delincuente como estos tipos. Que no, bueno, son delincuentes comunes. Además. Porque, digamos, creo que nuestra audiencia es tan inteligente como para entender que no estamos descubriendo nada, como, digamos, cuando decimos que tenemos 600 presos pampeanos que han robado pelotudeces, que han hecho realmente cosas de insignificancia absoluta. Se cagaron a trompadas respecto de un desaparecedor, un genocida. Claro. Bueno, el desaparecedor, el genocida, está en su casa tomando o con una domiciliaria o desayunando con su familia, y aquel que capaz que entró a robar, bueno, sí, cagó a palo alguno, pero son cosas profundamente menores comparadas con la violencia terrorista del Estado. Bueno, esos están presos. Tenemos 600 tipos presos en nuestra provincia, 600 presos pampeanos por hechos comunes, apilados uno arriba del otro, porque no hay lugar para tener 600 tipos acá, y sin embargo, los represores están en su casa, violones. Lo increíble de esto es que en 2010, cuando este Tribunal Oral Federal intervino, aceptó la decisión de que estuvieran detenidos en 2010. No es tan increíble, en realidad tiene que ver con este correlato de del clima de época. El mismo tribunal ahora, no integrado por las mismas personas, pero sí en algún caso es la misma persona, resuelve que en realidad tienen que estar libres los genocidas o los delincuentes de lesa humanidad, porque dicen no hay peligro de fuga, no pueden entorpecer la investigación, no pueden molestar a las víctimas. Baraldini, que ahora va a estar sentado en el banquillo de los acusados, tendría que haber estado sentado en ese banquillo en 2010. ¿Pero qué pasó? ¿Qué estuvo? Prófugo. Es decir, el Tribunal Oral Federal descarta la posibilidad de que se fuguen tipos que ya se fugaron. Se entiende más o menos. La realidad es que, frente a la nueva onda política que le abre las puertas de la Casa Rosada, así como en 2013 abrieron a las madres y a las abuelas, ahora se abren para Cecilia Pando, uh-huh, esa onda se traslada a todos los ámbitos, sobre todo del poder y del poder judicial, que tiene ganas de comprar esa nueva onda de, llámale como quieras, reconciliación, negacionismo, pero que no es precisamente la del proceso de memoria, verdad y justicia. Nuestro país tiene alrededor de 43 represores prófugos de la justicia. No es que es imposible la posibilidad de fuga, no, porque tienen además los medios, los contactos, las oportunidades, porque siguen existiendo servicios, siguen siendo ellos mismos servicios y sus familiares servicios. No es algo que están... me parece como que nos quieren vender como es algo muy lejano, es algo que no ocurriría, y lo cierto es que ocurre. Hoy hay más de 40 tipos represores prófugos de la justicia. Bien, en el camino también me gustaría señalar, porque es verdad que Cambiemos resultó avalado electoralmente, si se quiere, en las elecciones del 13 de agosto, pero también ver las limitaciones que eso tiene, ¿eh? También hay que mirarlo con el otro ojo, porque si no es también comprar el discurso de que ha sido un triunfo rotundo, contundente. No, la verdad es que no es así. Mirado objetivamente, hay una porción de la sociedad importantísima que no se inclina por Cambiemos. Ocurre en todo el país, ocurre en la provincia más importante del país, aún con el manijazo de todos los sectores mediáticos, judiciales, de distintos ámbitos del poder. Medido es hay un tercio del país, si queremos, que está inclinándose por avalar las políticas del gobierno nacional. Un tercio. No es poco, y es mucho para lo que uno interpreta de la vida, de cuáles son los valores que están puestos en juego, qué sé yo. Uno no puede creer que haya cosas tan evidentes y sin embargo haya un tercio del país, y en La Pampa, como vos dijiste, Cintia, la mayoría se inclinó por algún candidato que tiene que ver con el macrismo. Bueno, pero también está bueno mirarlo cautamente, en el sentido de decir, no es una mayoría, y no hubo nunca un triunfo rotundo. Yo creo que es cierto lo que vos decís, hay que tener una mirada que no esté basada en el torpedeo informático o informativo de los grandes medios, sobre todo, que han planteado esto, cuando está claro que en Provincia de Buenos Aires finalmente ni ganaron ellos, ni mucho menos, digo. Marketinizaron toda la elección y privaron de la verdadera información a la gente, pero bueno, es lo que vienen haciendo desde que comenzaron a gobernar, no es ninguna novedad. El tema es que evidentemente, bueno, la dictadura ha calado muy hondo en las sociedades y en nuestras culturas y en nuestras personas, como para que haya esa parte profundamente deshumanizada, porque sí, es deshumanizada. Vos estás, o sea, les chupa, a mí la apelación que hacen algunos candidatos progres A, ¿cómo está tu heladera? Me parece patética, porque no importa cómo está mi heladera, si están las heladeras de un montón de otras personas vacías. Mi heladera en particular está llena normalmente. Soy una trabajadora que tiene un poder adquisitivo, o no un poder adquisitivo, un salario normal, pero que puedo vivir. No me importa mi heladera, me importa que hay muchas otras heladeras. Entonces me parece que también hay que ver qué discursos uno tiene para que en realidad, en última instancia, termino escuchando que los discursos más progres y los discursos más conservadores van a lo mismo, al individualismo. ¿Qué te pasa a vos? Tal cual. Y bueno, la verdad, pero eso es un coletazo de la época kirchnerista también, en la que no hay ninguna duda, el kirchnerismo es en comparación con lo que vino y con lo que había, uh-huh, un espacio, te diría, tengo ganas de decir, se vino el zurdaje, una cosa así. Ahora, la apelación constante que hizo el kirchnerismo al consumo, al uh-huh, consumo, al consumo, que es estimular el capitalismo, también nos dejó donde estamos y también lo puso en posición de debilidad, fue su propio boomerang. Uh-huh. Porque además, no solo es la cuestión del individualismo, sino que lo único que importa no es la heladera. Hay otro montón de cosas uh-huh, en las vidas nuestras, hay vidas, además de la heladera, que tienen que ver con esto que estamos hablando ahora. La memoria, la verdad y la justicia no entran en ninguna heladera, son parte de otras cuestiones que tienen que ver uh-huh, con nuestros corazones, con nuestras historias, con nuestras cabezas y con nuestros compañeros y compañeras que militaron. Esta semana se conformó la intersectorial en apoyo a las víctimas de, bueno, de que van a ser ahora en algún punto esperamos reparadas en el segundo juicio de la subsana 14. Y a mí me dio un poco de temor, ¿no? Cuando estábamos ahí resolviendo qué hacer, decíamos, pero seremos una cantidad importante en la calle el martes, seremos más de los que estamos acá, y esa duda es lo peligroso, es lo que nos está pasando a nosotros y a nosotras como sociedad. Digo, tener la duda de que si van a enjuiciar a los represores, que tienen suerte de ser enjuiciados y no asesinados, y no saber quiénes o cuántos vamos a estar ahí. ¿Quiénes vamos a estar ahí? Sabemos. Pero ¿cuántos vamos a ser? Y ese es el problema. El 2-1 que dio la Corte Suprema a un represor mostró en la calle que somos miles, somos cientos de miles en las calles. Pero, ¿qué pasa en La Pampa? Porque hablemos de nuestro microclima. ¿Qué pasa en La Pampa con la dictadura en la que el Partido Peronista nunca sacó a Marenchino? Dijeron hay que darle una segunda oportunidad. Siguen los buchones dando vuelta y un tipo como Aragonés participando de una campaña política en Pico, que uh-huh, es un espacio en donde gana también, o sea, un territorio en donde gana también ese espacio político. Hablo de La Pampa. ¿Qué pasa uh-huh, con La Pampa y la dictadura? Sí, y no era el bloque que íbamos a hacer. Sí, y perdón que me meta en el final del bloque. Pero, y recordemos cuando ni bien empezó este gobierno, el gobierno de Cambiemos, que cuando una embajadora de Venezuela dijo que este gobierno iba a querer dejar libres a los represores, en un momento muy temprano, ¿no? En una declaración, creo que era en un encuentro del Mercosur, todo el mundo salió a decir qué barbaridad lo que está diciendo esta loca, ¿no? Venezolana que nos viene a decir a nosotros que este gobierno va a querer dejar libre a los represores, por Dios, no va a ser así. Delcy Rodríguez es la primera, no sé el cargo que tiene, ¿es embajadora? Sí, no, bueno, es la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, eso era también una discusión entre nosotros. Pero entre los ciudadanos. Íbamos a imaginar una más cosa o menos, pero sí. No, más o menos. Lo que pasa es que la forma de dejar libres a los represores es sutil uh-huh, y termina siendo una responsabilidad de otros sectores que Macri se lava las manos. Hacían falta simplemente un par de declaraciones, abrir la Casa Rosada a Cecilia Pando, darle aire a los jueces que se sabe para qué lado van a ir, y cuando digo eso no lo digo puntualmente por los jueces pampeanos, que a lo mejor son uh-huh, pero también lo digo por los jueces pampeanos, pero digo, Tripputi no es un juez que uno pueda decir es un juez de la dictadura, pero hay otro montón de jueces en el país que sí, uno puede decir son jueces de la dictadura, que han avalado a esos sectores desde hace rato. Tripputi es ahí un media agua que también se prendió a cómo venían los vientos en su momento, y la familia judicial siempre se prende a los vientos. Claro, pero hay peores, hay algunos peores, que se prenden a los vientos violentos, y hay otros peores que permanecieron en el poder judicial durante años defendiendo a la dictadura, defendiendo a los delincuentes de lesa humanidad. Raquel Barabachi, que es una víctima del terrorismo de Estado de acá, de La Pampa, escribe ahora en Facebook, mientras todos escribimos o escriben o ponen, ¿dónde está Santiago Maldonado?, que es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, dice Raquel: espero que la cara de Santiago no termine siendo la imagen en una remera como el Che, a la que multitudes usan porque está de moda, sin reivindicar ni entender su forma de vida, su simpleza, su compromiso, su idiosincrasia. Pidamos por la aparición con vida de Santiago, honremos y respetemos a Santiago. Esa es la idea, porque como decía Cintia, ¿cuántos van a estar en la calle el martes frente al inicio del segundo juicio? Es un misterio y es un temor. En las redes sociales es impresionante, uno mira y dice, bueno, esto rompió una frontera, tiene, no sé si es una expresión de un deseo más que una realidad, pero uno analiza, bueno, esto se está entendiendo, se comprendió, fue más allá de, se rompió la grieta, es decir, hay una grieta en la grieta de parte de la sociedad que dice, bueno, no es ni K, ni macrismo, sino que es otra cosa más importante que atraviesa eso, y no sé si es así, lo digo a los apurones y a las apuradas. Santiago Maldonado es el tema finalmente del que estábamos hablando, y porque resultó que el 2 de agosto, es decir, al día siguiente de que tomamos conocimiento, primero muy en voz baja, de que Santiago Maldonado no se sabía dónde estaba, hubo un representante de la gendarmería que dijo claramente, se llama Diego Conrado Héctor Valari, es el comandante mayor que intervino en Esquel aquel día y que explicó, en ese momento jactándose, porque se suponía que Maldonado en realidad iba a aparecer, que no pasaba nada, que era un bluff, y bueno, explicó ese día este gendarme que es Valari, que en realidad actuó bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad en el territorio y que intervinieron también, para que lo sepamos, que estamos acá cerca, el escuadrón de gendarmería de General Hacha. Escúchalo. Vinimos primeramente para participar de una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y para coordinar determinadas acciones ante las actividades que desarrolla la fuerza. Y bueno, al regreso de Bariloche hacia mi asiento natural, que es la ciudad de Rawson, Chubut, bueno, nos dimos con este tema, así que a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron, y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad y, por supuesto, de las autoridades judiciales con jurisdicción en la zona, en este caso el Juzgado Federal de acá de la ciudad de Esquel. Así que organizamos la gente y, bueno, procedimos en consecuencia. Y hemos conformado una fuerza de actividades conformada por el Escuadrón 36 Esquel, el Escuadrón 35 El Bolsón, el Escuadrón 34 Bariloche, en menor medida, el Escuadrón 37 San Martín y, bueno, las unidades que componen mi agrupación, que son las unidades con asiento en la provincia de Chubut. Y de otra provincia también, ¿no hay personal? De otra provincia también hemos recibido el apoyo del destacamento móvil 4, que tiene su asiento en General Hacha, en la provincia de La Pampa. Es una actividad normal, en este caso son integrantes de... Ahí estaba. Participaron también los compañeros de la gendarmería de General Hacha, lo cual resignifica, ¿se acuerdan aquella visita que, como medio disimuladamente, Juan Carlos Tierno hizo con un representante de la gendarmería en la Escuela Hogar porque se querían quedar con ese lugar, o se quieren quedar? Hay un colectivo organizado para pedir que haya un reclamo desde la provincia para que no se quede la gendarmería. Bueno, viste que nadie da puntada sin hilo. ¡Ojo! ¿Y por qué Tierno es tan culo y calzón con Patricia Bullrich, pese a que Patricia Bullrich es, a los ojos de Tierno, supongo, una borracha, una alcohólica, bueno, no le importa tanto en ese caso. Bueno, esas cosas van gestándose. Me hiciste acordar, Abel Sabarot y Adriana Leer plantearon en su momento que mejor, en vez de poner el Instituto de Gendarmería acá, lo pusieran en Hacha porque cerró un frigorífico. Entonces vos decís, che, cerramos un frigorífico que son un montón de puestos de trabajo, pongamos una escuela de milicos. Esa por ahí es la lógica que han tenido en su momento. Si mal no recuerdo, hablaron de un proyecto de ese estilo. Sí, porque lo que quiere poner Gendarmería en La Pampa es un instituto que los eduque a los gendarmes, y como Gendarmería ya tiene sede en Hacha, dijeron, bueno, que vengan acá a educarse. Che, bueno, ¿ponemos lo mío? Hay otra versión, que, además de la del milico, de esta realidad en el sur. Bueno, con respecto al tratado que se firmó con los cuatro o cinco ministros que nos atendió el ministro coordinador, bueno, ellos manifestaron que quieren la paz social, lo dijeron ahí y lo escribieron. Y lo que no pusieron ellos es la liberación, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades, de los detenidos que hay, de la liberación política, ¿no es cierto?, de nuestros huichafes o de los longos que están presos en este momento. Yo sí hice contar la liberación en el acta del libro de acta de la comunidad de Los Bantiecos, hice un acta muy chiquitita donde también lo hice firmar a ellos. Así que yo en todo momento es un apoyo condicional que yo le hago a la comunidad y a la mamá de Jones Walla, lo que estaba diciendo en Susungún, en su palabra hace un ratito, que el señor respetaste todo mal, ¿eh? Nosotros vamos a tratar de agarrar y tratar de arreglar de alguna forma u otra, aunque mucha gente no esté de acuerdo con los cuatro que nosotros entramos a la Casa de Gobierno, para solucionar y tratar de arreglar nuestra situación, a pesar de la inmensa, ¿no es cierto?, que están sobre la cordillera, nosotros somos sobre la costa. Bueno, el pueblo mapuche siempre se dirigió a subir desde la costa a la cordillera y siempre caminó. Pero a mí me da no sé qué de sentir, pero también lo apoyo a la anciana, le doy la pune buena a la mamá, a la ñuqué de Jones Walla. Yo no sabía que el gobernador tan cínico pidió, ¿no es cierto?, la cabeza de nuestro longo, de nuestro huichafe, de nuestro longo Jones Walla, que yo lo conozco a Jones Walla, yo lo conozco de adolescente a Jones Walla. Por más que digan, ¿no es cierto?, que ellos son, que no sé cómo le llaman, que son terroristas, yo creo que están mintiendo. Así como yo digo que pasé el día 26 a visitarlo, yo le pregunté en forma de joda a los muchachos y al huerquén de la comunidad, Matías, digo, ¿dónde tienen las armas ustedes que tanto hacen que el RAM, que todo el CAM, que están conectados con los colombianos y todo eso? Y bueno, riéndose, me muestra, ¿no es cierto?, en Rodrigo, me dice, ahí están las armas nuestras. Entonces eran las gomeras, las ondas. Entonces por eso a mí me da terrible vergüenza y bronca por lo que está haciendo el gobierno con sus militares, porque ellos ponen la policía, ponen la gendarmería, ponen la policía militar, pero nunca van a consultar a los pueblos originarios. Ahí estábamos escuchando a Joaquín Lucas Antieco, que es un lonco de la comunidad Tehuelche. Y me pareció interesante poner esta voz de solidaridad con el resto de los de los pueblos y de las naciones preexistentes, porque bueno, hay toda una lógica hoy de comunicacional que tiene que ver claramente con la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, de generar esta suerte de terrorismo interno entre, como en su momento fueron los subversivos, bueno, ahora son los pueblos originarios, los pueblos preexistentes, y plantean, los mapuches es un pueblo violento que no solo se revela al país, a los argentinos, como si fueran otra cosa, sino también a otras naciones, y son unos asesinos de tehuelches, bueno, han sacado cualquier cantidad de pelotudeces. Joaquín López, pégale al mapuche. Claro, Joaquín Lucas Antieco, que es un lonco tehuelche, diciendo, nada, somos hermanos, estamos, es nuestra nación, nuestra comunidad la que está bregando por los derechos de nuestro pueblo. ¿Vos sabés que contándonos las armas? Claro, sí. Gomeras, ondas, piedras. El milico que escuchábamos antes dijo textualmente, cuando explicó qué ocurría, le preguntan en el lugar, ¿no? De la ruta. Y el tipo contesta así: la etnia mapuche hacía un corte de ruta. O sea, ¿entendés? Y quisiera saber. No eran personas, no eran. ¿Qué apellido tiene ese tipo? La etnia total, Valari. Diego Conrado Héctor Valari. Bueno.